tram, tram. Me siento muy contento porque al campo voy. Me siento muy contento, créanlo, porque estoy. El valle nos espera, la montaña igual. ¿Qué esperamos más? Vamos a acampar, empaquemos todo y nos vamos a gozar. Tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram. Soy todo un buen scout, yendo de excursión. Soy todo un buen scout, con mi pantalón, la mochila en el hombro y mi buen bordón. ¿Qué esperamos más? Vamos a cantar, empaquemos todo y nos vamos a gozar. Tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram.